cuanto más lejos, rozando el cielo, el mundo entero de oro lo vestirá. Yo quiero ser como tú, vivir a contrarreloj. Quiero ponerme el maillot como contador y ganar este tour. Yo quiero ser como tú, vivir a contrarreloj. Ser como tú.